Amigos, continuamos en Opinión. Estamos en el último tramo, por supuesto, y antes de recibir sus amables llamadas, comentarios, opiniones, estamos en el 225-3344 y 224-2363. Quería, Max, comentarte este tema, al cual también ha hecho alusión la ministra de la Mujer, Aida García Naranjo, respecto a que el Movimiento Amplio de Mujeres, línea fundacional, ha centrado su labor en la reunión de nuevas evidencias respecto a los 2.000 casos de esterilización forzada que se ejecutaron en la provincia cusqueña de Anta. Esto para presentar una contundente denuncia, se dice, ante el Ministerio Público. Eso también sería un tema que se arrastra de la campaña, que se dijo que se iba a tratar y se está concretando. Bueno, el otro aspecto, Javier, es que la Fiscalía archivó la denuncia contra Fernando Barrios, el expresidente de Salud, ¿no?, que se autoindemnizó en 198.000 soles, ¿no?, sí, a causa de un supuesto despido arbitrario cuando fue designado como ministro del Interior. Esto también es un aspecto que debe ser adecuadamente evaluado, Javier. Tenemos a Moisés de San Juan de Lugar. Hay una comisión, ya sí, se está formando, ¿sí?, para investigar la gestión del gobierno anterior, ¿eh? Bueno, tenemos al señor Moisés de San Juan de Lugancho. ¿Cómo está, Moisés? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias a Dios que entró mi llamada para saludarles por su excelente programa y por la gran entrevista que al doctor Javier Ñique de la Puente, de San Marcos. También ha sido en mis tiempos de estudiante. Yo estudiaba medicina también y él estudiaba derecho. Ah, bueno. Qué bien. Muchas gracias. Allá en la casona y en la ciudad. Ah, bueno. O sea, usted ha utilizado el famoso burro y ha sido tal vez usuario de la muerte lenta, claro, o comensal. Claro, yo soy de Cangallo. Ajá. El tísico es la canción del estudiante de medicina de San Juan Marcos. Ah, bueno. Tísico, de Felipe Pinlo Alba. Bueno, coméntenos. Bueno, yo trabajo en el seguro en el Revalidati. Ya. Y efectivamente hay un montón de inmoralidades y corrupción que se denunció, ¿no? Uh-huh. Y el contador García Belaúnde ha hecho un montón de denuncias. Uh-huh. Y también esa innoble, lo que me dolió mucho fue cuando a Barrios le dieron esa indemnización de 178.000 soles. Uh-huh. Y a nosotros, el personal, nos tenemos múltiples descuentos y nos vimos con esa sorpresa de que le dan como 180.000 o 100.000 soles, y nosotros, siendo médicos especialistas, trabajando 11 años estudiando todos los días y estando en internet, recibíamos nuestro sueldo con descuentos como 800 soles. 198.000 es, doctor, por si acaso lo que ha recibido el señor Barrios, ¿eh? Sí, pues, y a los trabajadores nos dolió en el alma, y más aún, y el Barrios es ingeniero electricista de Huancayo, dueño de una de un centro universitario y coaccionista con el doctor Ortega en Huancayo, de la clínica Ortega, y están metidas en una serie de negocios aquí en el seguro, en Incor y los contratos con las firmas mexicanas de hemodiálisis. Entonces sería bueno que estudien bastante el caso, y esa corrupción, cuando fue el Ministerio del Interior, se llevó a una señora que él había traído de Huancayo también, que claro, tenía un cargo de confianza en el Seguro Social. Edelmira Barrantes. Ella misma, sí. Y otro más. Sí, bueno, sí, pues esto es un tema latente, Javier. Totalmente. Que nos ha perdido, porque los resultados son, sí, de que los beneficiarios, es decir, los pacientes de salud, siempre están en un problema terrible en cuanto a la calidad de atención. Totalmente. Que reciben, ¿no? Ahora, lo que tú has dicho, hay que aclarar, Max, que la Fiscalía ha dicho que, si bien es cierto, se han archivado algunos casos contra el señor Barrios, hay otros que todavía están siendo materia de investigación a cargo de la fiscal anticorrupción Juana Mesa Peña, que no ha emitido resolución alguna al respecto. Eso es bueno de aclarar, porque se está, digamos, informando, ¿no?, que en varios medios de comunicación, en los titulares que hemos escuchado, hemos visto que Barrios ha sido totalmente absuelto y todavía falta una investigación. Sí, pero en el caso de la autoindemnización sí ha sido absuelto, Javier. Sí. Bueno, tenemos al señor Rodolfo de Miraflores. ¿Cómo está, don Rodolfo? Muy buenas noches, doctor Charapac. Qué gusto de saludarlo, señor. El gusto es mío. Igualmente a su colega que está ahí al lado. Sí, pues. Que los dos son un par de capos. Ah, ya, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería decirle algo breve nomás. Mire, elevan el sueldo mínimo. A mí me parece un insulto, le digo. ¿Sabe por qué? Porque el sueldo mínimo lo están usando para personas que ya tienen experiencia, que tienen estudios, que tienen... Y ese va a ser el aumento. ¿Y la canasta familiar dónde está? ¿Cómo queda? Yo desde ese punto de vista, yo le pediría a don Ollán Tumalatazo, al cual respeto mucho, conozco su familia, no somos amigos, pero nos conocemos, yo lo respeto, pero le pido que cuando se pueda, más adelante, hayan aumentos de acuerdo a la antigüedad de, en el puesto, que se olviden los contratos, las services, ahí están, yo tengo a un hijo que lo están explotando, al pobre lo han hecho bajar 10 kilos de peso. ¿Qué pasó? Lo hacen trabajar 12 horas. ¿Ya? Y no tiene descanso. Ah, qué terrible. No tiene descanso. Le dan descanso cuando le dan la gana. Es una firma grande, bueno, tremenda. Le agradecemos bastante por su participación. Cosas o aspectos positivos, Javier, titular de Energía y Minas, el señor Carlos Herrera Descalzi, dice, ¿no?, que la energía eléctrica va a llegar al 90% de los peruanos. Actualmente estaríamos en un 78% del territorio nacional. El otro aspecto positivo en nuestro país es la exportación del café, ¿no? El año pasado, ¿no?, el 2010, se ha llegado a 887 millones de dólares en exportación de café. Este año se calcula que se puede llegar a 1.200 millones. Es importante porque estas son divisas que van ingresando a nuestro país. Tenemos a la señora Luisa de Miraflores, para que no todo sea pues desagradable, ¿verdad? Bueno, más preocupaciones, a ver, para que las compartan ustedes. Miren, ya hablé en el programa anterior un poquito sobre el Parque Central, pero ¿a qué iba yo? Defensa de áreas verdes. Entrevistaron hoy día al nuevo ministro del Medio Ambiente. Él dijo que esperaba que cumplieran un rol solamente preventivo. Eso quiere decir que si un problema ya está encaminado, ellos ya no tienen, bueno, nada que hacer ahí, ¿no es cierto? ¿Y por qué les digo? Porque yo me di toda una vuelta por el Ministerio del Ambiente para defender parte de este parque, para que no lo conviertan en estacionamiento subterráneo, y fue una pérdida de tiempo. Por lo menos los de la Procuraduría del Medio Ambiente por lo menos me contestaron, pero ellos no tienen carácter vinculante, la OEFA ni siquiera me contestó. Entonces, todo esto me ha hecho pensar, mire, en el hombre amazónico, en la importancia de la tierra y el rol que va a jugar ese ministro del ambiente, ¿no? Uh-huh. Por lo que le escuché al ministro, me parece que él está dando ya la prioridad a las inversiones mineras. Entonces, realmente el pobre, el hombre amazónico, si lo botan de su tierra, va a terminar como un paria, va a terminar de ambulante en la costa, y por eso yo comprendo realmente, ellos no quieren convertirse en esclavos, quieren seguir siendo hombres libres. Y bueno, votamos por el cambio. Ojalá yo me haya equivocado en juzgar a partir de unas cuantas frases que escuché este señor, el nuevo ministro. Bueno, ojalá me haya equivocado y ojalá sea una persona realmente preocupada por el medio ambiente y no solamente por el porcentaje de impuestos a las sobreganancias que recibiría el Perú si tiene más tierras para la explotación minera. Muy bien, le agradecemos bastante. Gracias. Bien, gracias bastante, señora Luisa. Estamos con Alex de San Miguel. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, señor Morro, señor Charapaqui. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me hizo acordar el burro, esos amigos azules, ¿no? Una vez tenía que llegar a una cita a la ciudad universitaria. ¿Ya? ¿Usted tenga sido usuario? Se me pasaba la hora, se me había hecho tarde. Entonces decía, ¿qué pretexto pondré para llegar y decirle pues a la chica, no? Le diré que se ha chocado el burro. Y total que a la altura ya llegar cerca de la ciudad universitaria se choca el burro. Bueno. Cuéntenos. Tengo un tema. Ustedes saben de que a nivel mundial Estados Unidos, Europa están con graves problemas económicos, ¿no? Sí. Es así que está quebrando, veo, España, Italia, Grecia. Entonces he visto de que en Italia, por ejemplo, Berlusconi está enviando un proyecto de ley para reducir el Senado y la Cámara de Diputados, o sea, de 250 a 250, o sea, 500 máximo. Actualmente hay más de 1.000 parlamentarios. ¿Qué, ¿no?, propone usted? Y me llama la atención que aquí en el Perú no se reduzca. Están proponiendo de crear la bicameralidad, o sea, de aumentar pues el gasto en la burocracia, en lugar de mantenerse o reducirlo, están queriendo gastar más. Y usted sabe que el ERDE también quiere subir el suelo, sí, a la burocracia. Todo, sí, eso. Bien. Bueno, muchas gracias. Bastante, muchas gracias. Lamentablemente ya la hora se nos va, Javier. Sí. Bueno, conmigo, muchas gracias. Al tutocayo Javier, por favor, el día de mañana que nos llame. Sí, por supuesto. Las disculpas correspondientes. Gracias por su amabilidad. Amigos oyentes, hasta el día de mañana, yo o Javier, por si acaso, me ausento. durante 3 días, ¿no? Y el día lunes me reincorporo como es usual. Disfruten de todos los días de trabajo y que les vaya bien. Gracias, muy amables.